esperando que vuelva pronto, que sufres mucho por él. Sigues enamorada, lo dice tu mirada, y te pusiste triste cuando dijiste que ya rompiste con él. Cuéntame qué tiene tu corazón, que vive con el dolor, que deja el amor. Cuéntame qué tiene tu corazón, que vive con la ilusión, que deja el amor. Cuando dijiste que ya rompiste con él, cuéntame qué tiene tu corazón.